Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. Octavio Paz. Thank you. Hola, ¿cómo están? Esto es Nodo 13 en su emisión número 34, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México para todo el mundo a través de Ego 99 Radio. Hemos iniciado con Tara Jane O'Neill, una conocida ya de este podcast, una canción que se titula First Street, o la primera calle, de su disco Peregrino, que nos hace pensar que una calle es otra cosa, que una calle puede ser un abrazo, una caricia, un golpe, un recuerdo, una cicatriz. Puede ser también una tormenta personal. Bien, pues ahí la tienen, La Tormenta Personal del señor Daniel Melero. Canción que se incluye en su disco Vaquero. Así, con todo y rima, por supuesto. Y bueno, hablando de humedades, y por otro tipo de humedades, me acordé del libro llamado Los Nombres del Aire, escrito por Alberto Ruiz Sánchez, y del cual tomamos un fragmento llamado Tempestad Callada, para seguir en el tema. Fatma había dejado de oír a la gente con más desenvoltura que si fuera sorda, como quien se deja ocupar totalmente por otra música, una voz absorbente, una canción que llama. No dejó de ver a los ojos de quienes la rodeaban, pero su mirada penetraba, casi hiriente, y luego se iba alejando, abriendo compuertas invisibles, para llegar a tocar algo que era como el fondo del aire. Casi no hablaba, pronunciaba las palabras indispensables sin una más que se derramara de una sonrisa difícil. Al principio, cualquiera hubiera pensado que estaba de mal humor o que cruzaba algunas horas de tristeza, Con el tiempo se fue haciendo inevitable aceptar que Fatma se había ido a un viaje sin regreso, muy dentro de ella misma, y que su alteración era una de esas heridas que ya no cicatrizan. Alguien llegó a decir que ella había sido ocupada por el alma de un muerto que ahora le reclamaba su atención. Y alguien más aseguraba que en sueños Fatma había cruzado las puertas prohibidas del Blanco Palacio del Secreto y había quedado para siempre enamorada de alguno de los seres invisibles que lo habitan. Para ciertas mujeres de Mogador, lo que la ceñía no podía ser sino un embrujo. La distracción o la tristeza eran poco para explicar eso que dominaba los ojos de Fatma. ¿Cuántas cosas llegaron a decirse sobre ella, sobre su ventana, sobre la manera extraña en la que sus ojos examinaban los cuerpos, desde muy lejos y muy adentro, dejando en todos una punzada que se irritaba con el viento? Un deseo profundo de alterar su recorrido, de atraerla o rechazarla, de impedirle cultivar esos gestos que no se dejaban interpretar con certeza. Para los habitantes de Mogador, Fatma se convirtió pronto en algo más lejano que un cuerpo extranjero. Conociéndola, la desconocían. Y ya sin poder saber lo que ocultaban sus pensamientos, quienes la veían depositaban en ella una parte de los suyos. Los irritables la veían muy irritada. Los friolentos aseguraban que tenía pulmonía. Los temerosos de perder sus cosas se preguntaban de qué robo habría podido ella ser cómplice. Los comerciantes buscaban saber a quién se había vendido con tan malos resultados. Quienes no olían en ella culpas precisas se vaciaban de todas maneras el pensamiento, adivinando la humedad atrayente de los pliegues entre sus piernas. Las murmuraciones casi le tocaban la espalda cuando iba al mercado, el gran zoco, a la fuente de agua potable o al horno público. En los baños, el hammam lograba aislarse gracias al vapor y a los rincones. Y donde menos observada se sentía, era en el breve recorrido que la llevaba de la contemplación de su ventana a las orillas del embarcadero. Ahí donde las rocas son más grandes, junto a la muralla, bajando cerca del estrecho por el que los barcos se deslizan para entrar al puerto, Fatma miraba fijamente los pliegues del mar entre las piedras. Quien la veía pensaba que algo buscaba en el agua, como algo parecía buscar en el aire cuando estaba en su ventana. En el viento lograba distinguir la misma agitación cadenciosa que ahora veía más rápida entre las rocas. El agua entraba y salía de los pasadizos arañados en las piedras, removiendo en las diminutas cavernas un musgo cuyos colores se escurrían del rojo al verde. Fatma veía insinuarse entre la espuma delgada que desaparecía ante sus ojos una ventana pulida hacia el fondo del mar. Bajo su mirada, el fondo del mar y el del aire tenían los mismos paisajes escondidos, los mismos habitantes fugaces. Y Fatma parecía saber en qué instante la transparencia del agua y la del aire se igualaban a lo lejos, creando ese destello en el que de pronto todo se ve. Después de aquellos momentos, ella parecía deslumbrada, y no faltó quien quisiera hacerle preguntas sobre el futuro, pedirle indicaciones para concluir alguna transacción arriesgada o confirmaciones de felicidad futura ante un matrimonio incierto. A todos estos, agobiada, Fatma los desconocía. Ellos eran, en la parte más oscura de sus ojos, como pequeños e insignificantes fuegos de artificio en lo que parecía ser una larga noche de tormenta. Tal vez una tempestad callada. Would ask with despair, would ask. Ego 99. Pues ahí está la tempestad silenciosa, esta tempestad callada de Alberto Ruiz Sánchez, escrita y descrita en Los Nombres del Aire. Este libro publicado bajo el sello Joaquín Mortiz, México, en la serie del Volador, por si ustedes tienen la curiosidad de leerlo, de internarse en este camino de Fatma a través de Mogador. En fin, bueno, pues con este textito y con esta última canción nos despedimos. Canción esta que proviene de un compilado publicado en la red por Epitonic, que vuelve a las andadas, www.epitonic.com. De ahí se lo pueden descargar. Ustedes solo tienen que entrar, registrarse y descargarse el mixtape volumen 7, que contiene cerca de 10 canciones, cerca de 10 tracks, sí. Y el que vamos a escuchar se llama All Around, a cargo de Yell. No sin antes, pues recordarles que sonrían. La gente que no sonríe no puede ser tomada en serio. Buen tiempo y buena estrella para ti. Hasta la próxima. Right. No.